El 29 de junio del 2011, hace menos de un mes, fue sancionada la ley que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, las vacunas y productos médicos, en donde además se considera los medicamentos como bienes sociales. Está con nosotros en el teléfono José Cid, es un especialista en legislación farmacéutica, es docente e investigador en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Hola, estimado Antonio, doctor Mangione, qué calificada gente que está en el periodismo, Antonio. Tengo una estima muy grande y te agradezco la presentación y es un gusto estar en tu programa, real. Gracias y gracias a vos por estar aquí. Y más en este día, 26. A ver. Que para mí, y no te quiero robar parte de este extraordinario programa, es un día muy caro, muy especial, con la cual quisiera, si no te enojas, rendirle un humilde homenaje a quien fue bandera de lucha para todos y que la historia y a nivel internacional la reconocen. Este 26 es el aniversario de la muerte de Evita, como le decíamos todos nosotros. Así es. Y creo que el reconocimiento de todos los argentinos, más allá de las banderías y más allá de todo, es una cuestión que nos ha ganado el corazón de todos los argentinos. Así que te agradezco este reportaje en este especialísimo día para mí. Para nosotros es un placer. Gallego, vamos a decir. ¿Puedo decir gallego al aire? Gallego. Entramos en calor. Listo. Gallego, ¿qué es esta ley? ¿Por qué esta ley? ¿Desde cuándo se está tratando como para que saliera promulgada hace un mes atrás? Realmente esta es una lucha, es un hecho histórico. Por eso yo digo por ahí, si querés nos metemos en los aspectos técnicos de la ley, pero me parece que también es importante el enmarque del punto de vista de las políticas de medicamento, porque es una ley que se viene peleando desde hace mucho tiempo, sobre todo legisladores que han estado al calor, digamos como es Marque Arena, Snope, y otros como Macaluce, sí, donde han coincidido. Yo te diría que hay una especie de unidad de concepción para recuperar el rol del Estado como un hecho inédito en los legisladores argentinos. Porque, digamos, si yo tuviera que hacer un corte histórico, Antonio, sí, estamos en un momento muy similar, y aquí en tu radio también quiero hacerle un homenaje a un conductor radical, un señor ético con palabras mayúsculas, que fue don Arturo Illia, que se animó ante las presiones internacionales de poner una ley a través de su ministro Oñatibia y bancar por parte del Estado de que por primera vez se creara un instituto que controlara los medicamentos en la Argentina. Esto viene a ser un hecho muy similar por la envergadura y por la decisión de la actual conducción de la nación y los legisladores de terminar esto como una política de Estado, el tema del medicamento. ¿Qué significa declarar de interés o bien social a la producción y a las materias primas para la generación de medicamentos? Bien. Acá entramos en colisión con algunos intereses que después te los voy a contar, porque también tengo la nota de presentación de organizaciones económicas independientes, donde estuvieron en contra de la ley e hicieron una presentación con expediente. Sí. El tema que vos me preguntás, Antonio, tiene que ver que existe una suerte de dispersión por parte del Estado en la producción pública de medicamentos, con algunas expresiones a nivel nacional y provincial, donde esta ley le quiso dar el marco de protección política al determinarlo como una política de Estado, de alentar la producción pública, pero no solamente producir los medicamentos huérfanos o aquellos medicamentos que no lo produce la industria, sino que unir en un concepto, extenderse a vacunas, extenderse a productos médicos, extenderse a productos de diagnóstico, hacerla mucho más amplia para dar una respuesta incluso en los niveles de investigación, alentar la investigación, incluso es más, establecer un único registro de laboratorio de producción pública, interrelazarlo y claro, trabajar en forma armónica. Porque, a ver, recordémosle al oyente, sí, si en una de esas ha visto el tema por ahí, lo ha tratado alguna vez, o digámoselo si es la primera vez. Hay distintos, pocos, pero distintos laboratorios que producen medicamentos en la Argentina. En San Luis hay uno, en Santa Fe hay otro, por ejemplo. Sí. Pero no necesariamente trabajan en forma coordinada, no necesariamente todos están bajo el mismo control y reglamentación. Y por lo tanto, en un par de artículos de la ley, esto queda reglamentado, de alguna manera contemplado. Esa es una. Muy importante, porque se incorporan las Fuerzas Armadas y se incorporan también la universidad pública. Exactamente. Con lo cual le da un marco de espacio, de protección, para aquellos que quieran tomar una decisión política, como lo tomó la presidenta y los legisladores, de hacer cosas positivas en beneficio de la población, ¿no es cierto? Estamos hablando de una ley que fue sancionada en ambas cámaras sin votos negativos, todas por afirmativa y algunas abstenciones, tres o cuatro. Exactamente, en diputado hubo 180 votos positivos y tres abstenciones, y en el Senado fue votado por unanimidad. ¿Qué más significa desde el punto de vista, cuando vos decís poner en un marco regulatorio y además alentar y propiciar la generación de medicamentos? ¿Es financiamiento o establecer marcos regulatorios? Las dos cosas. Establecer un marco regulatorio, porque dentro de la ley te dice que se debe alentar el cumplimiento de las normas de calidad que propone la Organización Mundial de la Salud, de las buenas prácticas de producción, para así no es colisionar y ni bajar los niveles de calidad. Digamos que sea una calidad equiparable a todas las exigencias que se le hace a la industria farmacéutica nacional y multinacional. Está bien. En primer lugar, ¿no es cierto? Y lo otro, ¿no es cierto?, es también apoyar y darle el marco a quienes quieran decidir partida. Por supuesto, esto se va a contemplar en el presupuesto nacional, uh-huh, y va a haber dinero concreto en apoyo de este tipo de políticas, ¿no es cierto? Leo en el articulado, después te voy a hacer un par de preguntas, pero leo en el articulado que, por ejemplo, de existir una licitación en donde haya dos multinacionales y un laboratorio de producción nacional, se le dará prioridad al de producción nacional. Se va a dar prioridad a las compras públicas, con lo cual, y esto conociendo los entretelones finos. Entiendo, sí. Antonio, vos sabés que por esa suerte del destino me toca sentarme en las mesas nacionales, y lo cual para la universidad es una cosa linda, porque nos da el viso de realidad de cómo están la industria, y es un lugar de debate, de armonización, porque tampoco, Antonio, para ser equilibrado, esto es una cosa muy linda, pero también ardua. De mucho crecimiento, pero también hay que reconocer que la industria ha cubierto durante muchos, uh-huh, años, y sobre todo la industria nacional, nucleados en los laboratorios en Silfa y en Cooperalas, que hay dos actores que son los que presentan la nota en medio en contra, que son los directivos de Silfa y los directivos ¿qué es Silfa? De Cooperala. ¿Qué es Silfa? Porque ellos plantean yo creo que se equivocan, hay una equivocación, porque dice que el Estado, en cómo se debe concebir el Estado, dice ellos plantean que el rol del Estado tiene que ser orientador, y en el caso privado aspira a ser un protagonismo de esa articulación, pero yo creo que no es así. Tampoco es correcto que el Estado colisione con en un nivel de construcción social con toda una realidad de la industria argentina. Por eso te digo que esto abre muchas puertas interesantes, porque, uh-huh, no es solamente en el tema de medicamentos, en reactivos de diagnóstico, en investigación. Digámosle a los oyentes que Silfa es la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos. Exactamente, y Cooperala es una organización cooperativa cuya directora ejecutiva es Clara Suárez, que me toca coordinar mesas con ellos, por eso, uh-huh, voy a ser muy cuidadoso en mi vocabulario. Pero yo creo que esto es un hecho positivo, no se tienen que sentir enojados. De ningún punto de vista, porque no se tiene que buscar como una confrontación entre los roles del Estado y lo privado. Si queremos empezar alguna vez a construir un modelo más armónico, más organizado, donde todos podamos convivir. Fíjate vos, alienta la investigación. Y hay un tema que vos manejás bien, Antonio. Fíjate vos que nosotros estamos preocupados por el tema de los medicamentos de todo tipo, ¿no es cierto?, de producción para cubrir estas necesidades sociales. Pero es tan lindo cuando un país, como lo definía Milstein, si no resuelve el tema de investigación y de los medicamentos, es como que no sentí el gozo de libertad. Y cuando en el domingo me entero de esa noticia espectacular, que ese avance científico que vamos a superar los dilemas éticos, y me corro un poquito y después volvemos, Antonio, en la cual vos sabés más, que viste que apareció un investigador de la Universidad de Harvard, donde ya no se necesitan, digamos, de alguna forma buscar los embriones para sacar las células madre embrionarias, sino que han descubierto lo que ellos le llaman las células madres pluripotentes inducidas, o sea, de células viejas, le colocan factores y lo introducen y las transforman en células embrionarias. Una cosa que me maravilló, porque este nuevo descubrimiento no es como el de los japoneses, que meten virus como factor y modifican el genoma, sino que utilizan un RNA sintético, ¿no? Vos lo que decís es que la posibilidad de generar la investigación básica de aplicación directa a la generación de medicamentos en la Argentina, no solamente que genera productos farmacéuticos, sino que además genera libertad. Libertad. Así, directamente. Una charla de acción, de intervención, de decisión. De decisión. La diabetes. ¿Cómo no apostar esta investigación cuando tenemos muchísimos chicos diabéticos en la cual los padres es todo un problema? Y realmente con este sistema, no solamente que superás el tema bioético desde el punto de vista del enfrentamiento del cultivo de embriones, sino que la investigación aplicada hacia la generación de medicamentos va a abrir un gran espectro, donde eso te da condiciones de libertad como país. Por eso yo estoy muy contento con esta decisión en la cual se están tomando destino, y que puede ser un momento de armonización de energías de todos los vectores del conocimiento. ¿Cómo ves el paso que sigue, que es la reglamentación de la ley? Ese es el tema central. Has dado en la médula. Lo tiene que reglamentar el Ministerio de Salud de la Nación. Sí. Y en el Ministerio operan todos. Y en esto, porque es la autoridad de aplicación. Y entonces, yo creo que algunos intereses que no les gusta la ley van a operar en el campo reglamentario, que ya nos pasó con la ley de patente. Operaron, tuvieron que derogar el porque cuando reglamentaron el decreto de la ley de patente, el primero, lo tuvieron que derogar porque iba en contra del espíritu de la ley. Operaron ahí los intereses. Está bien. En este caso, los multinacionales, y después con algunas otras alianzas internas. Entonces, es lo que, digamos, me parece que vos has dado en el punto neurálgico. Hay que ver, y hay, por ejemplo, este grupo que yo formo parte, que es el grupo Gestión, que lo integran muchísimas organizaciones, pero muchísimas organizaciones sin ningún tipo de interés, instituciones públicas, instituciones privadas, universidades, cátedras libres, bueno, y que se armó una mesa ejecutiva, eso actúa como fiscalizador sin funciones de Estado en alentar todo esto nacional. Por eso creo que hay que estar muy alerta en la reglamentación para que siga este camino del espíritu revolucionario de esta nueva ley que tenemos los argentinos. Gallego, muchísimas gracias por tu colaboración con la búsqueda. Cuando esté a punto de reglamentarse o en discusión, ¿vamos a poder tener tu palabra acá en la búsqueda? Con muchísimo gusto, Antonio. Muchísimas gracias. La jerarquía de quienes conducen tu programa, o sea vos, realmente es un placer para todos. Muchísimas gracias. Un abrazo, Antonio. Estamos en contacto. Acabas de escuchar a José Cid. Un especialista, digo, realmente, sin esperar nada a cambio de él, que se ha excedido en elogios hacia el programa. Realmente lleva mucho tiempo, pero mucho tiempo trabajando en este tipo de temas. Ley de patentes, por ejemplo, y ahora, entre otras cosas, esta otra ley, que es cierto, va a requerir de afinar el lápiz y estar muy atentos, porque cuando se reglamente es donde se termina de escribir la letra chica de una ley. Tenemos un articulado interesantísimo, pero después, ¿cómo se lleva a la práctica? Y ahí es donde surgen problemas, sobre todo cuando hay conflictos de intereses, ¿sí? O supuestos conflictos de intereses. Pasamos directamente. ¿Producción? O nos vamos a producción. Pasamos a tema musical. Bueno, vamos entonces a un tema musical y volvemos con lo que nos queda de actualidad científica. Tenemos de Ciro y los persas, insisto.